y constelaciones. Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú? Continuamos en 5 para el peso jueves. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera. Y para nuestro placer tenemos la columna de la Biblioteca Cultural y Popular de la radio, para lo cual vamos a hablar con la compa Ceci. ¿Cómo te va, Ceci? Buenas tardes. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico, y toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, arranco rápido porque tenemos muchos audios hoy. Sí. Así que arranco Dale. Con la propuesta de hoy, que también es una de los libros que han sido donados por su autor, en este caso, para la Biblioteca Popular La Mosquitera, y estamos hablando del libro Nudo Vial, de Marcelo Padilla, o más conocido también como Marmat, profesor, escritor, antropólogo, mendocino, que ha publicado esto, que es su primera novela. Está publicada a través del Laboratorio Oscuro Ediciones, y es una historia muy interesante, contextualizada en Mendoza, con referencias distópicas, pero que trabaja esa idea de nudo vial. Él lo va a desarrollar ahora en el primer audio, y transcurre en las 2 semanas que duró la lucha en defensa por el agua en Mendoza, este hecho mítico que ya se transformó también en bandera para todos los asambleas de por el agua. Así que propongo ahora que escuchemos a Marcelo, que cuenta un poco este desarrollo de la novela Nudo Vial. Bueno, con la novelita El Nudo Vial, digamos, espacialmente está ubicado, bueno, en primer lugar está ubicado en Mendoza, digamos, el lugar geográfico, digamos, de la novela es la provincia de Mendoza, aunque tiene algunas referencias un poco distópicas en algunas situaciones, pero, digamos, la geografía es de Mendoza. Y no fue una decisión así específica de vincular todo lo escrito a las luchas sociales o contextualizándolo en las luchas sociales, sino básicamente el trabajo este de escritura, en el devenir de la escritura, yo lo empecé a trabajar al material justamente cuando estábamos en plenas movilizaciones de fines del 2019, en diciembre de 2019. Y se me ocurrió trabajar la idea de nudo vial, ¿no? Con todo lo que implica semánticamente o la significación de esa palabra, ¿no? La idea de nudo, la idea del cemento, ¿no? Que implica esa topografía que tiene Mendoza, que hoy representa, y quizá más que nunca a partir de la lucha por la defensa de la 7722, en defensa del agua, un lugar de lucha social, o de arranque de las luchas sociales, o de autoconvocatoria de las luchas sociales. Por eso sí me pareció como, y eso fue sí una decisión de trabajar, digamos, a partir de la idea de nudo, todo el desarrollo que viene después en la novela. Bien, ahí escuchamos a Marcelo Padilla, que nos cuenta un poco la contextualización de la novela, que también les adelanto que va mezclando datos de la realidad y de la ficción, y uno de los datos de la realidad que a mí particularmente me detuvo, me llamó la atención, fue la mención a Sebastián Moro, periodista mendocino, asesinado en el contexto del golpe militar en Bolivia. Y sobre este aspecto también le consultamos a Marcelo, y esto fue lo que nos comentó. Y sí, el texto, el libro, la novela, sí va ahí en un, digamos, una especie de navegación entre datos de la realidad y lo ficticio, o la ficción. Porque bueno, al tener características de novela, si bien es la primera vez que escribo una novela, siempre he estado más acostumbrado, digamos, y es lo que vengo haciendo hace años, escribiendo relatos o crónicas o algo parecido más al cuento, y textos más breves. Acá hay un despliegue con una historia y una trama y personajes. Y el contexto, bueno, es la Mendoza, que está en plena ebullición. Y la novela, digamos, en duración temporal, tiene más o menos ese tiempo, ¿no? De lo que duró las dos semanas, para decirlo así, de grandes rasgos, que duró la lucha social por el agua. Y me permití trabajar la ficción ahí, porque si no, bueno, la decisión era o hacer una crónica relatada más de investigación periodística, que no es lo que me interesaba, teniendo en cuenta ya el sobrado material de investigación y de notas y de cobertura, sobre todo, bueno, en la Mosquitera y muchos medios alternativos. Y la misma gente, ¿no? La misma gente que fue cubriendo eso. Así que ahí hay como una especie de cobertura popular en todo el registro de archivos, de fotografías, textos. Entonces, bueno, lo ficcional me pareció como una buena propuesta como para escribir algo un poco más a largo plazo, digamos. Empecé a escribirlo, como les decía, ahí a fines del 2019 y lo terminé a fines del 2020, al texto, al material. Y bueno, a través de Laboratorio Oscuro, la editorial que dirige el escritor y amigo Gastón Ortiz Bandes y el diseñador, el chamán, me propusieron la edición y bueno, salió a principios de este año en papel. La relación con lo de Sebastián Muro, bueno, viene a cuento en, digamos, dejar ahí como una especie de sello en esa novela, una marca, un recordatorio, si se quiere, un homenaje, porque hay una vinculación en la novela de que las luchas por el agua en Mendoza no podíamos verlas aisladas de todo el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta que al poco tiempo antes de que se inicien acá las protestas, en Chile se produjo una verdadera efervescencia movilizatoria que bueno, que nos tuvo pendiente a los que vivimos en Mendoza por la cercanía, por la hermandad y por la justicia de esos reclamos que llevaron a que, bueno, luego tuvieran la posibilidad de votar una reforma constitucional. Y eso, bueno, también hizo como para mí un coletazo que de alguna manera llegó a digamos, acompañar y quise darle también un poco de aire de rebeldía y anonimato popular a la lucha por el agua en Mendoza. De ahí lo de Sebastián Muro, porque justo eso también se produce hacia fines del 2019 el golpe militar en Bolivia que destituye a Evo Morales y bueno, y ahí es donde pierde la vida Sebastián Muro, ¿no? El periodista mendocino, que estuvo justamente viviendo allá y cubriendo el golpe, trabajando en revistas rurales de militancia. Entonces ahí viene un poco la aparición de Sebastián Muro en la revista, en la novela. Bueno, ahí vamos conociendo un poco más de detalles de lo que nos cuenta Marcelo Padilla en su primera novela, como él cuenta, Nudo Vial, y también como para traer su voz a los debates, generando debates a este espacio, le preguntamos también qué piensa en relación al lugar que ocupa la literatura en esta era de digitalización, que es uno de los temas que veníamos charlando en columnas anteriores. Y bueno, aquí está la mirada y la visión de Marcelo Padilla en el próximo audio. Y es una pregunta muy general la idea de pensar el lugar que ocupa la literatura en un contexto de digitalización global. Pero si tuviéramos que responderla, bueno, se me ocurre primero que hay una circulación. Por un lado se produce, bueno, esta paradoja, ¿no?, con lo tecnológico. Por un lado la circulación más accesible y mayoritaria de contenidos, digamos, de manera explosiva a partir del desarrollo de las tecnologías y la aparición de distintos objetos tecnológicos que lo permiten para producir, por ejemplo, textos, novelas, revistas y contenidos fuera de lo físico, ¿no? En lo digital, en la nube, en internet. Y eso, digamos, también en relación a una distancia enorme que no se mide ni en tiempo ni en kilómetros, sino hay una distancia como de un muro imaginario ahí, un muro ficcional también, pero que hace a la fantasía de lo real, que dificulta lo que se publica en formato de libro tradicional ante una ausencia casi absoluta de editoriales en la provincia y en la región para publicar todo lo que se está escribiendo, que es muchísimo, y que, bueno, que lleva a que la literatura ahora circule por otros formatos. Así que me parece que, bueno, que tenemos, digamos, la posibilidad de seguir haciendo circular contenidos literarios por fuera de los formatos tradicionales y bueno, seguir escribiendo, ¿no? Yo siempre me planteé esta idea de que a veces se escribe para soportar el mundo y bueno, en este caso me tocó escribir durante todo el año del inicio de la pandemia, en el 2020, la novela Nudo Vial. Y bueno, pude soportar de alguna manera el mundo durante el 2020, ahí en esta burbuja de la novela. Bueno, ahí comentaba Marcelo un poco también su mirada en relación a la digitalización, y en este sentido también podemos decir que en esta pulseada podemos contar con esta novela impresa, como les decía al inicio, que es otro de las obras que forman parte de la Biblioteca Popular La Mosquitera y se podrá consultar una vez que abramos nuestras puertas. Y también, bueno, le consultamos a Marcelo de qué manera se puede acceder a esta obra y, bueno, es el último audio que compartimos en esta columna. Bueno, además de la Biblioteca Popular La Mosquitera, que es el único lugar que donde está el Mendoza, de manera gratuita y accesible, porque ahí, bueno, ahí les acerqué de regalito para ustedes y para quien quiera acercarse a conocerla. Está en venta por la editorial a través de dos librerías. La Gildo da Curcio, que es una biblioteca pública, que está en la calle Avenida España y en la esquina del edificio del Banco Hipotecario, donde funciona el área de cultura de Mendoza. Ahí. Y también en Luditas Librería, que está en la calle San Juan al 1014 de Ciudad, entre Alem y Garibaldi. Esos son los dos lugares, así que bueno, circulará por donde circule y bueno, no sé, espero que la disfrute el que la lea. Así que bueno, muchas gracias por el intercambio, por las preguntas y bueno, que se siga escribiendo y que se siga leyendo. Así que con esto llegamos a la propuesta de hoy, Nudo Vial, de Marcelo Padilla. Bueno, muchas gracias, Ceci. E invitamos a toda la comunidad que ya tenemos este libro Y seguimos amenazando de que en cualquier momento, cuando acabe la pandemia, abriremos las puertas de la biblioteca. Por supuesto, encontraremos otras maneras también para poder acercar la biblioteca a la comunidad. Agradecer también no solo el tiempo de Marcelo Padilla, sino también a las encargadas y responsables de la biblioteca El Palabrazo, que también han hecho una hermosa donación para nuestra biblioteca. Así que aprovecho este espacio también para extender el agradecimiento. Perfecto. Bueno, Ceci, muchas gracias. Abrazos, que anden bien. Un beso a la Olivia. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestra compañera Cecilia Lamantía en el espacio de la Biblioteca Popular y Cultural de La Mosquitera.